Bushita, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yosish Buchi, Tagitrono y Yeninaban. Hoy presentamos María Consejera de la Vida. María, María, tus ojos me vuelven loco, tus labios, María, rojos como un clavel en flor. María, María, ¿por qué no? María Rujinu, Riguna Nushuaganu, Rujilonu Leijanu Sala Achigichi, Ribuanu Ruzilachinu, Yaluldorasanu para Uzuanu Rati. María, María, ¿por qué no te asomas ya? 1:14. Escucha radio, aire zapoteco. Híjoles, canus docker y tuga. Merus wakabuchin, biki a escuela. Le mitirun geta jubu. Meru cabido que ana, bitirizu agi, bilegagubi. Kuzlon runu jubu. Ora buchin, chui. Diusma, chibujina. Bishiraka dike biki anina. Nabezo agabi pensari. Yu bishirak kabi. Chui. Chui. Ayatsu divini. Chui. Ena yu. Ma. Bishma. Bishiraka kyu chui. Bitigama. Payutsa tibiraka kyu. Gudagaguru shwa. Bitirduna ma. Payutsa bitirduno. Gudategaguru shwa. Uchini guiru dica. Yatau gaki shwa. Uchina. Gunashi ini. Bishiraka kyu. Bitigama. Seguro bini gula tazabi skuela kiu nakale. Kanakama. Izvatu birdanu bi kale. Seguro bini zwabi kuitinina. Kudishki itziki nada. Tiutuin. Levi nama. Bitineste bishiraka kia. Orar leda bi. Nabezriji la chidawa. Wanazru nojriku u shinikicha. Len. Giaglawa nabez diguna beni. Pero levi nikas ruliza bineda. De les bichibia kiabi len bitirun bi nedavala. Aishi ini. Nada nesta lenarak kuna. Nekishki dalika gokia nada ora guzakuidia. Bisiangula en bi ululita kabineda. Lengu yu bitubi. Bi bembi katesnar no runu li. Peru nada la biti kasguna kaskia bina. Shosa len shnata nagake. Kikana. Levi nakabi bijia apara sualena bi. Como dekabi tumi. Levi bidekabi mas du mi luyotikaruni. Lega ketane gujibina peru bitiguka. Levi guyarlembi gunevi. Peru nada gujabi kebiti. Peru nada lenirniani. Zaniteguka orana zakuidia. Orana buni tuiga kedizana. Shoshnaru. Netu ni katanabis ne netu chika ewaka otigaka ewenitu obiti. Lengnana na la vitraraka ka chinazaka rakana. Pero biti bigakino, jini, biti wano, lena naka le primero le raka kiu, le ra laguno pensari na naa, na kashguno bida kiu, bijireano. Hasta ganasta nada, bi besino keruni, biti rean bi utzaganabi, bayin, levi rean bi tzaglen bi skuela kebi, netu ora zakuiditu, lanut unugunaka, not unugunagi na wayeglenu skuela, naa. Nada reali chika na bez na jino bina la wabuzu bi peru tani kele na araka li guyaglen skuela kiu bugila jnansu parkikana deraga tashlata len waka kiu ni za wilaji tseh peru waka aber gunatika echiruno pensari utzaga no como netu ni gula zektoru shinto yuzli yo ta kwa akabi len la li la bitizu ni chika la nada bitizua ati li gunatika li echizu preparado para kikana kikua familia kiu kungako bi manteneri. Chaka chinakas pensario kuyeglen belen bi diza bina. Peru chika biti kasbinezno le nirniani guleza yatu chii. Chika tinaka ka guleza yatu chii. Como kike naka kies legi chiru len kies legi nakaru. Kan irna yuku wila nirula yuku le yashu doni. Si todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar. Es que amar y querer. Primero era la tsagni nulena. chika li rakibenu kia narijinu bina weni kesbi kiu lawini peru chika bitirijinu bina arnazbi kiu tuchina na bes kane tudu lubida kiu karak kia kabi yasikara bishkompa bibolu tsaga nabi bayang bitiguluwa kabi pensari ziala waima bitines gieda ekagu kakiu Shkalenuma, naruigudiza, suatena psicóloga, nigula tulabanu, shpensariru, shkalenuma. Kana kachui, chenuznu orarenu, guilenu nedadiza, waka kon ginona biti utuinu. Liza wilachi kuyakben pensari bishkosa renu, nakshrenu gunu bida kiu. Lengnaa, ngungara kia purari komo zi ugiba ashtrastia, ujinara la teuzo ashila len uzo ishaa. Ujinaa karala guale gagubura, shina bachi nidena baranadza. Ah, shonso na gunagirna ikikana tsheu banisa yukubwa gishi kelen uku lati lijiba. Wakama, ujinaa tsega, ensayo. En músico, nos dos era. Es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María María. Na vez na jagabaniga guilen a carubitiza bicuidinina. Na vera chigeta chicatina jagachi alena goja bikiani. Pero guilena bidiza tsukalegaka parikana lebi kumbi jia abida kebi. Na atsiglena china ni komun chikutsubaj chikuka. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas, María María. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de Narradora María Candelaria y Escas Ramos. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy, Joaquín Yescas Martínez. Guión y realización, Radio Ciudadana, Bushiza, Aire Zapoteco.